Aquí tiene el diario, señora, y con él mi perejil. Una vez más. Aquí tiene el diario, señora, y con él mi perejil. Otra. Aquí tiene el diario, señora, y con él mi perejil. Bien. Bien. Paco. Sí, señor director. Queda. ¿En serio, señor director? ¿En serio? Sí. Gracias, muchísimas gracias. Será un honor trabajar con usted y... No me agradezca ni me dirija más la palabra, por favor. Paco, traiga a quien se presente para protagónico y a Germán el partener. Usted quédese, Estanislao. Vamos a ensayar todos juntos. Sí, señor director. Con mucho gusto, señor director. Discúlpeme, ¿podría hacerle una pregunta? No. Disculpe. Aquí están Germán y... Gregorio Tudor, señor. Gregorio, bien. ¿De dónde es usted? Bueno, nací en Chivilcoy, pero a los tres años me mudé a Mar de Plata y... Suficiente. ¿Por qué está usted aquí, señor Tudor? Sinceramente creo que tengo un don que seguramente... ¿Habría alguna manera de que usted hable más rápido y sin trabarse, señor Tudor? Sufro yo de un enfermedad. Bien, veremos qué sucede. Gregory, maestro. Germán, mi nombre. Soy actor desde chiquito. ¿Vos? No, bueno, yo sinceramente no. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Vamos a mantenernos sobre el texto, ¿sí? Si necesitan el guión, pueden leerlo, no me molesta. Hoy me siento muy positivo. Estén atentos que desde la acción les pediré alguna que otra situación de improvisación, ¿sí? Buenísimo, buenísimo. A mí me encanta porque es como mucho más libre, ¿viste? Para lo lúdico. No me interesa, Germán. Usted está aislado, sabe su línea. Germán, usted va a hacer el papel de Gloria. Y Gregorio, usted el de Román, ¿sí? Y una preguntita, diré, como para entender el leitmotiv, ¿no?, de Gloria. ¿Qué es lo que le pasa a ella, Gloria, antes de este momento en el que...? No quiero hablar más con él, Paco. Pídale silencio, por favor. Silencio, Germán. Bueno. Concéntrense, por favor. Papeles en mano. Gloria está en el sofá, desnuda, pasándose la mano por el cuerpo. ¿Puedo sentir mis senos? ¡Qué firmes que son! Sin improvisar. Sorry, es para entrar más en el papel que expreso a mí. Gloria está en el sofá, suena el timbre. Gloria, llaman a la puerta. ¿Habrás de atender? Claro que sí, Román. Gloria se acerca hasta la puerta, aún desnuda, y la abre. Del otro lado, el repartidor de periódicos. Aquí tiene el diario, señora, y con él mi perejil. Gloria, sonriente, se arrodilla, mira al repartidor a los ojos. Y Germán, te pido por favor que te pares si no querés que te haga echar del edificio. Sí, sí, diré. Bien, escena de sexo. Desnudos los dos en el sofá. Se oyen unos pasos que bajan la escalera. Román los descubre. Estén atentos que próximamente tendrán que improvisar fuera del texto. ¡Oh! Gloria, ¿qué es lo que hiciste? ¿Me engañaste? No, Román, no, jamás te haría algo así. No es lo que piensas. Allí voy, espera, déjame que te explique. Joven repartidor, por favor, quítame las esposas. Allí bajaré y me haré cargo con mis manos de esta situación. Momento de improvisación, tiren los papeles al suelo. De repente una piedra rompe el vidrio de la ventana. Román se acerca hasta la piedra. Una piedra. A la piedra está atada una nota. Román desata la nota. Es una nota. La nota dice exactamente lo siguiente: hemos tomado la Tierra, un grupo de alienígenas. ¡Oh! ¡No! ¡Lo han conseguido finalmente! Tengo mucho miedo. Me siento verdaderamente desnudo. Excelente manejo del doble sentido, Estanislao. De repente la roca toma vida, le salen unas piernas, unas pequeñas manos y repta hacia el cuello del joven repartidor. Repta hacia mi cuello. Ayuda, por favor. Toma esto. Maldito bicho del inframundo. Aquí te golpeo con mi mano de... Vaya al grano, Gregorio, por favor. Toma. Gracias, señor Román. Gregorio Román, usted sabe que en sus adentros también es un alienígena, pero nadie puede saberlo. Yo soy Román. Ya lo sabemos, mi cielo. Suena el timbre. Suena el timbre, dije. ¿Abro? Sí, Gloria. Ay, ¿quién será del otro lado? ¿Otro intrépido diariero? Es una tragedia, Gloria, no una comedia. Los alienígenas conquistaron el mundo. No haga chistes, por favor. Perdón. ¿Quién está ahí? Abre la puerta, del otro lado un hombre mosca, fruto de la experimentación alienígena. Hágala usted, Paco. Ay, ¿yo, señor? Sí, Paco. Ay, bueno, no sé. Zumbe, Paco. ¡No! ¡No, pero si es un hombre mosca, fruto de la experimentación alienígena! No te preocupes, esposa mía. Yo te defenderé. Ay, es horrible. Bueno, no seas así, Stani. No pierda el eje, Paco, por favor. Román Gregorio se acerca al pelear con el hombre mosca, pero cuando está cerca se da cuenta de que hay algo que le recuerda a su madre alienígena. Oh, ¿qué sucede, amor mío? Nada. Es que me recuerde a alguien. Emocionante, Gregorio. Indague un poco más sobre eso, siga, por favor. Parecida a mi. Eso, magnífico manejo del suspenso, siga, Gregorio. Me recuerda a mi mamá. ¿A mi mamá? ¿A quién, Gregorio? ¿A quién? Dígalo, Román, el alienígena, dígalo, por favor. A mi madre, la alienígena. Se escucha que alguien grita corte. Todos miran hacia ese lugar. Ven una cámara. Se dan cuenta que están siendo filmados. Por todos lados. ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? Estamos siendo filmados. Román se acerca hacia la puerta. Le abre. Una voz le pide que se quede. Le dice que es un show sobre su vida. Que es el programa con mayor rating de la historia. Que lo conocen desde chiquito. Que todos lo conocen desde que nació. Que es famoso. Que del otro lado, el mundo es muy perverso. ¿Qué hace Román el alienígena? ¿Qué decide hacer? Me quedo. A mí no, Gregorio. Al mundo, dígaleselo al mundo. Me quedo. ¿Cómo? No lo escucho. ¿Me quedo? Más fuerte, que está saliendo por toda América, por todo el mundo. Me quedo. En Senegal no lo escuchan, Gregorio. Me quedo. ¿Cómo? Me quedo. Dígalo como una flor. Me quedo. Como un caniche toy. Me quedo. ¿Amarillo o terracota? Terracota. Bien. Bien. Bueno, eso fue todo por hoy. Paco los estará llamando la semana entrante. Fue muy conmovedor todo lo que se generó aquí. No suelo decirlo. Debe ser que hoy me encuentro sensible. Lo felicito. Gracias. Muchas gracias, señor. Antes que nada, casi me olvido. Como ustedes sabrán, este casting es para una película pornográfica que se filmará durante el mes de enero. En especial usted, señor Gregorio Tudor. ¿Estaría dispuesto a aparecer desnudo y concebir el coito con otros seres humanos más allá del sexo? Señor director, mi respuesta es que quisiera...